un testimonio de gente que está, a ver dónde está, en Mar del Plata, con nuestro notero Lucas Garnica. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Sí, señor! ¡Brazo! ¿Qué tal, Luquita? ¿Todo bien? Todo muy, pero muy bien. Estamos ubicados aquí en la avenida Rivadavia. ¿A cuánto están los pulóveres? Enfrente de casi el casino. Los pulóveres por aquí nos hemos averiguado. Hicimos de todo, de compras a la mañana. ¿Qué compraste? El más barato, 60 pesos. ¡Epa! Bastante bien. Sí, pero pará. ¿No fuiste a la playa a la mañana? ¿Perdón? ¿No fuiste a la playa? A la mañana no. A la mañana ¿está de playa? Compras, fuimos a comer al puerto, unos pescados, unos filetes de merluza. Ah, te hace unos bagres, pero no es cierto. ¿Garnica, estás con una chica ahí o con quién andás? No, muy, pero muy solo. En realidad, viniendo... O sea que todos los oyentes que estén en Mar del Plata, de Así Somos, las chicas lo pueden buscar. Así es. ¿Te sacaste foto con el lobo marino? Exactamente, estuvimos también con el lobo marino. ¿Cómo estuvo el tránsito? Le confieso. ¿Cómo estuvo el tránsito? El tránsito bien, ¿eh? Llegaste rápido. Hemos salido de Buenos Aires a las 12 de la noche y hemos llegado aquí a las 5 de la mañana, así que le hemos pegado derecho, todavía no hemos dormido. Muy bien, ¿en auto fuiste? Si el tránsito va lento, te clavas un Actimel y arriba. No, flaco, no. Escúchame. Bueno, bien, hoy a la noche va a estar cargadito, cálculo. ¿En hoy qué andas? Hoy a la noche tenemos evento, a la noche juega Argentina contra Chile. Uh-huh. Y el domingo tenemos la final, van a estar jugando Peñarol y Atenas. Pero ahora estoy en una casa de piercing y tatuajes. Muy bien. Se llama Tsunami. Estoy con el encargo. ¡Nombrás! Bueno, a ver. ¿Hola? Sí, hola. ¿Sos Garnica? Está exacto acá, que hace 5... Es de Buenos Aires, es de Lugano. Hace 5 años que está viviendo acá en Mar del Plata y hace 6 años que está el local aquí funcionando. Así que estamos aquí con él y le vamos a hacer unas preguntas y por supuesto saludar a Tato que está aquí. Bueno, arrancá vos, Luquitas, y después nos pasás con nosotros. Sí, acá estamos con Tato. Bueno, Tato, buenas tardes. Primero, gracias por la buena onda. Y ahora estamos en el local. Contame el movimiento, cómo viene para este fin de semana largo, si se espera mucho movimiento por aquí, por la ciudad de Mar del Plata. Hay mucha gente que por ahí se anima a hacerse un piercing o algún tatuaje. Mira, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Me agradezco que estés acá entrevistando y nada, espera gente, sí, espera gente, pero día viene tranqui, ¿viste? Esperemos que la noche, tarde noche, ahora repuse un poco y se empiece a trabajar un poco. Pero sí, las expectativas son buenas, ¿viste? Siempre que, bueno, semana largo se trabajó acá, vamos a ver, así que, bueno, esperando los turistas. Explicame entonces, el piercing más barato, por ejemplo, si alguien se quiere hacer un piercing hoy en día, ¿cuánto tiene que desembolsar para poder llevarse un aro puesto en cualquier parte del cuerpo, no? Recordemos, el que quiere se lo puede hacer en cualquier parte del cuerpo. Sí, la clave es que van de 40 pesos el aro colocado. Tiene aros que salen 60 pesos, 80 pesos, por decirte, el ombligo, que sale 50, el alenco 60, el surce, que es la nuca o la cintura, a pesos. Y bueno, ese es más o menos el precio que se está manejando. Más o menos todo un poco variada la cosa. Luca, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí te está escuchando Tato, podés hablar con él. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo te va? Juan y Majeu te saluda. Y bueno, en nuestro programa de hoy estaba dedicado a una estadística que salió de que uno de cada 3 personas que se hacen piercing les trae algunos problemas de salud. ¿Estás al tanto de eso vos? Sí, mira, lo que es el tema de lo que son perforaciones, tatuajes y eso, ¿viste? Es un tema porque, bueno, generalmente la gente, ¿viste?, no toma mucho los recaudos a seguir cuando ya se va con un aro colocado, ¿no?, o con un tatuaje. Ten en cuenta que, ¿viste?, una vez que se usa, nosotros acá se trabaja con material descartable, ¿viste?, y bueno, tenemos autoclave, que es un sistema de esterilización que usan en las clínicas privadas, ¿viste?, y en los hospitales también. A menor medida, porque no es una máquina grande, sino que es un... creo que son por litros, ¿viste?, que se mide. Pero bueno, eso garantiza un 100% de esterilización. Y bueno, y después, como yo te digo, como si vos me decís, el tema de las infecciones y eso, sí hay probabilidades de que a veces poniendo un aro, se formen algunos coágulos, ¿viste? Eso se produce porque al perforar, vos, digamos que perforás la piel, ¿viste? No te tocas ninguna arteria, ninguna vena. Pero a veces puede pasar de 10 casos, ponerle de aro, que uno venga con un moretón, ¿viste? Que se pone la zona como media morada. Eso es porque se revientan a veces los vasos sanguíneos y, bueno, al no drenar la sangre se produce la hemorragia adentro, ¿viste? Eso se pasa sacándose solamente el aro, ya, ¿viste? Se acaba ahí la cuestión, digamos. Claro. Pero bueno, después el tema de del cuidado, y eso es muy personal, ¿viste? Porque vos a la gente le das todos los recaudos o los pasos a seguir, ¿viste? Pero bueno, después están ellos, ¿viste? Cómo es el tema del cuidado, ¿viste? Estaba hincapié en eso porque somos conscientes, ¿viste? Y todos los días pasan cosas, ¿viste? La gente que viene o porque se lo rasca, porque se lo tocó, porque se lo golpeó, o porque se lo enganchó, ¿viste? Tenés montones de opciones. Claro. Pero bueno, nosotros garantizamos el laburo, ¿viste? Nuestro seguro, digamos, es que el material se abre todo delante tuyo, ¿viste? Y esa es la garantía de que, bueno, no te vas a agarrar ninguna infección, ¿viste? Y aparte que tenemos un método, como se llama, la memoria descriptiva, que, bueno, que figuran todos los métodos, ¿viste? Como nosotros laburamos con el material. Ajá. Tato, te hago una pregunta. Lucas Macarse, mi nombre, te saludo primero. Cuando ustedes le hacen piercing a menores o piden autorización, mira, con el tema de los aros, cuando son menores ya tienen aros puestos y son aros que no van a tener problemas, como por ejemplo el de la ceja o el de la nariz, viste, que no se hincha nada, ahí no se tiene tanto en cuenta en la mayoría de edad, siempre y cuando tengan aros, ya van también eso, siempre y cuando tengan aros. Y bueno, cuando es un aro más delicado, como el aro de la lengua, o quizás el del ombligo, que requiere un poco de cuidado, en esos casos sí, que se viene con una persona adulta, y bueno, y que la persona adulta esté ahí presente, viste, para que, bueno, que sea se haga responsable de que el menor le va a dar el cuidado indicado al aro, viste, que no... Sí, tengo una pregunta. Hola, te habla Yamila, sí. Escala. ¿Vos le preguntás de repente si el chico o la chica es diabético, tiene algún problema de salud previo? Porque estuvimos hablando con un dermatólogo recién y nos comentaba que se puede realmente complicar en el caso de que te bajen las defensas, tengas algún tipo de problema de salud previo y de repente te derive hasta en una amputación o incluso en un tipo de herida que es como que no se termina de curar nunca, algo así. ¿Qué recaudos tiene respecto a eso? Porque realmente... Sabemos que no se pregunta o es muy difícil que se pregunte. Te quiero preguntar de verdad si estás al tanto porque no, me parece muy importante. Acá, digo, nosotros, la gente de derecho no es consciente de nada, ¿viste? Vienen, se piensan que es ponerse el aro y nada más. En el caso de que sean diabéticos y eso, siempre se le pregunta a la gente, ¿viste? Si tienen algún problema de salud o, como decís vos, ¿viste? Si son diabéticos o por lo que sea, eso siempre se pregunta, ¿viste? Sí. Bueno, como te digo, siendo el material que usamos, eso nos da las garantías, ¿viste? Para laburar tranquilos, ¿viste? Porque nosotros tenemos un local a la calle. El local está situado sobre la avenida Rivadavia, es una de las calles más principales acá de Mar del Plata. Y ya hace varios años que estamos, y bueno, y estamos bajo todas las medidas estrictas de habilitaciones y todo, ¿viste? Como te digo, algo hincapié en esto, que es un local a la calle, porque no hay muchos locales a la calle en Mar del Plata, ¿viste? Y bueno, y son bastante rigurosos con el sí, tema no, y además tenga su local a la calle o en una galería también pasa por una cuestión ética, ¿no? Pero bueno. Sí, pero yo te digo que no hay tanta, ¿cómo se dice? Tanta rigurosidad o tantas inspecciones en lo que es los locales de galería, ¿viste? No, como que está más escondido, ¿viste? Esto es un local a la calle, bueno, ¿viste? Somos los primeros que vienen, ¿viste? Y vienen para acá. Hola, Tato, ¿qué tal? ¿Te habla Walter? ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien, Tato? Primer pregunta, Tato, ¿por qué Tato? ¿En honor a Bores o no? Y algo parecido me parece que fue, sí, de chico, creo que mi viejo me puso por los pelos, viste, que tenía medio así, como la tenía... Peluca, ¿no? Tato tenía peluca, me dijeron. Había amotinado. Bueno. No, Tato, te quería hacer una pregunta para salir un poco de lo formal. Hay un tema, viste, de que ahora se habla de que, bueno, a veces el sexo está de moda con el tema de los piercing en el clítoris. ¿Tuviste la oportunidad de hacer eso o la verdad son casos únicos? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ay, Tato, contame un toque, Tato. Es un tema muy delicado, ¿no? En ese momento es... tratar de ser lo más profesional posible, ¿viste? Tratás, te digo, porque... ¿No se te van los ojos? O sea, porque no, pela todo y de repente, no, no sé si la mano o los ojos. El aro ahí de clítoris es un aro que produce un poco de sensación. La mujer que se lo va a hacer consciente de que busca. Jodeme que te acabó una mina cuando le estaba poniendo el aro, me muero. No, no fue para tanto, no fue para tanto. Pero que gritó, gritó, ¿eh? ¡Ah! Oh, ¡vamos! Y con el tema después, ¿qué sale más? ¿En el pezón o en el clítoris? Ah, en el pezón, capaz. Ahora, yo tengo un tema. Si una madre se lo pone en el pezón, después la leche sale igual, ¿no? No obstruye nada. Ay, ¿qué no, es no, no, no, no, no. No, es todo cero kilómetros. ¿Qué otro lugar raro hay? Porque yo siempre quería preguntar eso. ¿Qué otro lugar raro hay para ponérselo así? La laringe. En cualquier parte del cuerpo, ¿viste? ¿Pero qué fue lo más raro que pusiste? Porque ahora el clítoris parece re común. Sí. Capaz que, no sé si es raro, pero capaz que para incómodo para ir para laburar, que fue abajo de la lengua en el frenillo. Porque era una pieza muy chiquita, ¿viste? Sí. Imagínate que se laburan con pinzas también y bueno, claro. Lo tuve que hacer con una compañera que estaba acá laburando. ¿Y vos tenés piercing? Tenía, sí, tenía aros, me fui sacando, ¿viste? Ahora tengo la nariz que se llama... Jodeme que te infectaste. ¿Qué dicen? Que no te infectaste, ¿no? ¿Sino qué? ¿No te infectaste? No, para nada. Ah, genial, no, genial. Gracias a Dios, aparte, viste, es un laburo mucho a conciencia, viste, que vos tenés que estar en condición. Imagínate que no podés salir a la noche. ¿Entrenan? Y no, es que se entrenan, pero como te digo, viste, acá mis compañeros, los tatuadores, son muy profesionales, viste, no salen de noche, están en óptimas condiciones para tatuar siempre, viste. Porque eso es un tema también, como decís vos, viste, un día que venís, no, totalmente, te vas a bailar, salís de joda, viste, venís al otro día medio con resaca, te duele la cabeza, te pones un piercing en medio de la oreja. Entonces, y sí, viste, es cuanto más serio te lo puedes tomar. Y aparte, como decís vos, te puedes pinchar y le agarra cualquier peste, viste. Sí. Pero bueno, como te digo, las garantías son todas las óptimas, porque esto es descartable, entonces viste, no corres riesgo. Bueno, Tato. Me aguanto 20 millones de veces y no agarrarme una peste, bro. Está muy bien. Cuando te quiera venir a tatuar, ya sabes. Dale. Como pasemos, no, vayamos a la cara de mi voz. A la chica que preguntó por el aro también. Bueno, Tato, muchas gracias. Dale, voy a pensarlo. Un beso, chao. Chao, Tato. Bueno.